Pues pedimos el cierre inmediato de Garoña porque es una central insegura, porque está amortizada y porque es posible. No tendría ningún efecto a nivel de falta de suministro eléctrico para el sistema eléctrico español.